en la pendiente de los Pirineos, de ahí en los Pirineos. Habían también pasajes de primera, segunda y de tercera clase en el ferrocarril de los Altos. Vamos a seguir con ello, pero también estamos saludando y vamos a complacer a Tere Piedrasanta. Tere Piedrasanta, muchas gracias por su llamada telefónica y por los deseos también. Bueno, pues es el programa más favorito de ella, dice, Jueves Inolvidable de Boleros. Tere Piedrasanta nos sintoniza en la zona 4 y le complacemos. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme. Gracias por haberte amado tanto, por tu risa y por tu llanto y por todas tus palabras de amor. Tengo que darte las gracias por estar cerca de mí y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido. Amor, tengo que darte las gracias por estar cerca de mí y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por quererme, por besarme, por hacerme tan feliz. La voz de recordado Jackie Javier Solís nos ha interpretado Gracias. Y fue para complacer a Tere Piedrasanta, que nos sintoniza en la zona número 4. Pues hablando del ferrocarril de los Altos, les comento que el primer vagón y segundo vagón era de primera clase. El tercero y cuarto vagón de segunda clase y el quinto y sexto vagón era de tercera clase. Los 14 vagones fueron comprados a la empresa belga de la, precisamente cada uno tenía motor independiente. En el túnel de Sunil tiene 250 metros de longitud y a lo largo de la vía se construyeron 8 puentes. La obra costó precisamente 5 millones de dólares en aquella época. La moneda en quetzal tenía el mismo valor que el dólar de los Estados Unidos. O más bien, costó 5 millones de quetzales esta obra del ferrocarril de los Altos. Los precursores de preservar el recuerdo del ferrocarril eléctrico de los Altos son Octavio Ciani y Carlos Prado. El Museo del Ferrocarril de Quetzaltenango, en la antigua estación, lleva el nombre de Octavo, es decir, Octavio Ciani. Estamos hablando del Museo del Ferrocarril, aquí en Quetzaltenango, en la antigua estación, lleva el nombre de Octavio Ciani. La desaparición del famoso tranvía comenzó durante el ingreso del invierno en 1933 en el gobierno de Jorge Ubico Castañeda. Vamos a continuar, pero también vamos a complacer a Olivia Mejía. Felicidades, doña Olivia Mejía, aquí está una de sus canciones favoritas. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes. Doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Nos queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. La voz de Antonio Aguilar interpretando Nosotros. Bueno, pues fíjense ustedes que les estaba comentando que el túnel de Sunil tiene 250 metros de longitud. A lo largo de la vía se construyeron 8 puentes. La obra costó 5 millones de dólares, que también a la par del dólar estaba el quetzal, y costó precisamente 5 millones. Desapareció la famosa obra que comenzó durante el intenso invierno de 1933 en el gobierno de Jorge Ubico Castañeda. Hace 91 años, una fecha como hoy, 19 de septiembre, solo que de 1933, fecha en que se inicia un temporal, posiblemente el más fuerte del que hemos tenido conocimiento hasta ahora, ya que se producen daños en las carreteras existentes, caminos vecinales, vías del ferrocarril internacional de Centroamérica desde Puerto Barrios hasta Ayutla, y todos los ramales hacia la costa del Pacífico, y por supuesto el ferrocarril de Los Altos no fue la excepción, ya que en el kilómetro 13, en Pirineos, ocurrió un deslave. En el kilómetro 24 ocurre

pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, hoy mi vida se va y a la muerte me llama. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, adiós, origen querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, mi diosa del mar, reina del palmar. Me voy, otra vez en mi viejo San Juan. Los Panchos nos han interpretado en Mi Viejo San Juan a través de este jueves inolvidable de boleros. Centro de Rehabilitación Integral cuenta con tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos, además servicio de enfermería para hombres y mujeres las 24 horas con atención capacitada y experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral para el Alcohólico, 20 Avenida Diagonal 11 Esquina, a una cuadra de la Iglesia del Calvario. Teléfono 7765-1439. Estamos saludando a don Jesús Orozco Citalán, también para Lucrecia Orozco. Estamos saludando a doña Victorina Chávez en Almacén Real, nos presta amablemente su sintonía. A don Emilio del Rosario Castro Luarca, a don Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, don Oscar Cojulum, a Mandita Palacios, a Alfredito Godínez. También para Telma Julieta Calderón allá en Chitay, zona 11. Para don Oscar Gómez, allá en el barrio de Las Flores, sintonizando el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a doña Olivia Mejía. Como se sueña en Dios, en tus ojos hallé la respuesta a mi pasión. Al despertar mi embeleso de amor, de aquel sueño sacrosanto, mujer, juro, nadie te amó como te adoro yo a ti. Lágrimas tu corazón, si dormido me hiciste llorar y despierto me hiciste soñar. Si esto es vida, yo quiero vivir, y si es muerte, yo quiero morir. Música. Julia mía, yo quiero regar con mis lágrimas tu corazón. Si esto es vida, yo quiero vivir. Y si es muerte, yo quiero morir. Hemos escuchado con la participación de Vicente Fernández esta canción que se llama Julia, a través de este jueves inolvidable de boleros. Y claro, con esta canción que hemos escuchado, hemos tenido gusto de complacer a doña Olivia Mejía. Bueno, pues después de la independencia, después de haberse independizado Guatemala, pues ya todos sabemos que la independencia fue el 15 de septiembre de 1821. Pero, ¿qué pasó después de la independencia en Guatemala? Inmediatamente después de la independencia, se tuvo la invitación de formar parte del imperio de Agustín de Iturbide. Después de la proclamación de la independencia en 1821, se formaron dos grupos políticos en Guatemala, quienes preferían a una república federal y los que deseaban que la extinta Capitanía General de Guatemala se uniera al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Y fue así como el 19 de octubre de ese año, Iturbide envió una carta al jefe político de la Junta Provisional consultiva, a don Gabino Gainza, para invitarlo a anexarse. Le expuso que Chiapas ya se había unido con Quetzaltenango. Este le contestó que era necesario hacer la consulta a los cabildos de Centroamérica. Estos fueron los datos, las cosas que pasaron ya después del 15 de septiembre de 1821. Vamos a seguir con ustedes, pero también vamos a complacer a doña Teresita Fajardo con esta canción que viene y que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. Tus ojos lindos son, tus ojos, la primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos quiero ver, tus ojos, verlo solo una vez más, y si quieres me iré. Quisiera el tiempo poder regresar y revivir la ocasión. Cuando te vi frente de mí, yo me enamoré de tus ojos, qué divinos ojos. amor y siempre lo serás. Mi corazón en la oscuridad lo sentí. De pronto lo iluminaron dos luceros que son tus ojos. Benditos son tus ojos. Antes de irme, una vez más tus ojos, tus ojos, tus ojos, tus ojos, tus ojos, tus ojos, tus ojos. Los Yaqui interpretando Tus Ojos. 11 de la mañana con 14 minutos. Bueno, pues hablando de la anexión a México, para decidir sobre la anexión se propuso una consulta con los 241 ayuntamientos del reino, ubicados en ciudades principales y territorios. Aunque la postura fueron divididas, el 5 de enero de 1822 se proclamó la anexión a México. En marzo de 1823, Iturbide abdicó y terminó el primer imperio, y así nacía entonces la República de México. Aumentaron las desertaciones y el 1 de julio declaró la independencia de Centroamérica, México, España y cualquier otro país. Esto fue lo que sucedió en la anexión a México. Mientras tanto, seguimos con la parte musical, complaciendo precisamente a Teresita Fajardo, que nos sintoniza esta mañana. Cada estrella

Agustín Iturbide. En la Guatemala anexionada también se celebró su coronación. Pues a través de la emisora de la familia estamos platicando de lo que sucedió después de la independencia de Guatemala. Mientras tanto, vamos a continuar con la parte musical a través de este jueves inolvidable de boleros. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. La voz de Occidente. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Cuando estoy entre tus brazos, corazón, me quema la pasión y el fuego de tu piel. Siento un algo que me nubla la razón y sufro la obsesión de que tú te puedas ir. No, no te vayas todavía. Quédate un ratito más. Es tan agradable tu estadía. Quédate aunque sea un ratito nada más. Déjame besarte con ternura para poder concebir esa entrega tan vehemente que tus labios al besar me hacen sentir. Quiero estar bajo el embrujo de tus besos y en tus labios conocer que tienes constante piel. besarte con ternura adolescente para poder concebir esa entrega tan vehemente que tus labios al besar me hacen sentir. Quiero estar bajo el embrujo de tus besos y en tus labios conocer que tienes constancia. Los tres reales nos han interpretado Fuego bajo tu piel. Bueno, pues fíjense ustedes que la liberación de España solo fue el primer paso de un proceso extenso de cambios y de lucha de poder. Al celebrarse la sesión del 15 de septiembre de 1821 en el Real Palacio de la Nueva Guatemala de la Asunción, no se produjo más que el primer paso de un largo proceso que condujo 25 años después a la fundación de la República de Guatemala. El 15 de septiembre de 1821 concurrieron al Real Palacio, quien se ubicaba donde hoy está el Parque Centenario, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de Centroamérica, y que fue destruido por los terremotos de 1917-1918. Las autoridades y funcionarios, tanto civiles como militares, eclesiásticas que habían sido convocadas por el jefe político, por ese jefe político superior interino, el brigadier Navarro Gabino Gainza, y caballero de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de la Junta en Jerusalén y Rodas en Malta, en vista de lo premiante de la situación, se planteó la cuestión de si sería conveniente declarar la independencia de España con el único, fíjate bien, con el único voto, con ese único voto disidente del arzobispo metropolitano, doctor y maestro don Fray Ramón Casaús y Torres. Vamos a seguir platicando a través del programa de esta mañana, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Papá,